Vendí el carrito Willy porque era muy lerdo, después compré un Toyota pa' experimentar. Vendí el carrito Willy porque era muy lerdo, después compré un Toyota pa' experimentar. El Toyota se arriaba pero era muy viejo, y más eran las penas que me hacía pasar. El Toyota se arriaba pero era muy viejo, y más eran las penas que me hacía pasar. Siempre embarcaba la muchacha, yo que soy tan enamorado. Siempre embarcaba la muchacha, yo que soy tan enamorado. Pero qué pena se apagaba y tenían que bajarse a empujarlo. Pero qué pena se apagaba y tenían que bajarse a empujarlo. Ahora sí estoy montado en un Nissan Patrol, que este no me hay que echarle gasolina y agua. Ahora sí estoy montado en un Nissan Patrol, que este no me hay que echarle gasolina y agua. Lo lleno de mujeres, arranco y me voy a darme un baño y mar los domingos en la playa. Lo lleno de mujeres, arranco y me voy a darme un baño y mar los domingos en la playa. Tiene un pitico jipijapa que lo llaman el quitasueño. Tiene un pitico jipijapa que lo llaman el quitasueño. Ahora sí embárquense muchachas que ya este no es el carro viejo. Ahora sí embárquense muchachas que ya este no es el carro viejo. Suéname el pito al patrón, carito.